Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963 de Buenos Aires. Hay unas cajas ahí, casi escondidas, para los que están aquí presentes, que son para recibir mensajes. Mensajes o cualquier otra cosa de parte de ustedes. Lo felicito, camarada. Un vasocito criollo. Sí. Se van pareciendo, ¿no? Se puede hacer una variación, sí. Eso, ¿no? Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, anotame en el colegio. Sí. Hay que empezar a anotarse porque ya las tenemos encima. ¿Qué cosa? Las clases. Empiezan las clases, pero no sé si las clases, pero sí hay que empezar a anotarse, ¿no es cierto? Pero, ¿no es cierto, señor? Ya se tendría que haber anotado. No me diga. Sí. Oh, bueno, perdiste otro año más, Pablito. No importa. ¿Quién tiene la culpa? Mami siempre la tiene la culpa. Bueno, parece mentira. Sí, si no, no, trate de ver. Me desmerece en todas partes. ¿Habrá algún lugar con vacante? Tiene que... ¿Cómo es el proceso? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Este es el colegio? Sí. Bueno, soy una madre. Acá donde me ves, soy una madre. Sí. Y quiero anotar mi hijo en el grado que se pueda. No, el que se pueda, no. Y sí, señor, cuanto más adelante, mejor. No, usted tiene que haber promocionado el anterior curso. ¿Promocionado qué? Mirá qué lindo curso. Anotarte. No, señor, tiene que pasar. ¿Cuál fue el último grado que hizo su...? Segundo grado. Bueno, entonces tercero. ¿Qué va a ser? Yo me tiraba, si usted por ahí me lo anota en quinto, sexto, bueno, mejor. Bueno, no. Si me le da el título de ingeniero, no digo ahora porque tiene 7 años. Pero, claro, no. Pero el día de mañana nos puede salvar a todos. Bueno, pero no es así, no funciona así la educación. Bueno, no importa, señora. No hace falta, ya lo sé. Bueno, entonces... Sí. ¿Se lo anoto en tercer grado? Tercer grado, de Roberti y Pablo. ¿De Roberti? Pablo. Sí, me dijo. ¿Y de segundo nombre tiene o no? Pablo, ¿tiene segundo nombre? Ah, sí. ¿Cómo es? Pablo Ernesto. Ah, Pablo Ernesto de Roberti. De Roberti. Sí. Bueno, ¿de qué se ríe? No. Yo es una cosa que me estaba acordando. Bueno, mire, señora... ¿Quiere que se lo cuente así nos reímos todos? No. Resulta que mi marido ayer fue al baño. Pero no me diga, señora. No, bueno, está bien. ¿Cómo es Pablito? ¿Cómo es Pablito? ¿Cómo es Pablito? Sí, ¿cómo es Pablito? Un niño de 7 años. No, bueno, pero... Envió uno, los vio todos. No es así, cada niño es único, ¿Qué hace gestos así? ¿Usted no? Bueno, está bien, sí. Para ustedes está bien porque lo tienen que individualizar para no devolvérselo a una madre que no corresponde. No. En general, cada mamá ve a su hijo mucho mejor y de lo que es. Llanto, así es. Claro. Entonces, si usted me tiene que traer el certificado de haber aprobado el segundo grado. Certificado de haber. No importa, digo. ¿Cómo es? ¿Haber? No haber es. Haberse va al cine. No. ¿Usted también es de las que escribe haber cuando tiene que haber? No, señor. Yo soy el director de la escuela, escribimos la haber con H. No. Bueno, nosotros en esta radio vamos a dar un servicio para saber qué es lo que debe llevar cada... Hay documentación. Documento. El boletín del año pasado también, ¿no? Para ver si pasó. Bueno, si usted viene de otra escuela, tiene que traer el pase. Veo que hay como un libro de pases. ¿Cómo? ¿El pase de otra escuela? Sí, lo tiene que autorizar. ¿Cómo? Yo no me puedo anotar en la escuela que quiero. Sí, pero le tiene que dar la otra escuela. ¿Por qué me tiene que dar el pase? ¿Qué? ¿Y si usted se anota en varias escuelas a la vez? ¿Cobra? ¿Cuánto le cobra a la otra escuela? No le cobra el pase. Es un documento. ¿Para qué quiere un documento? ¿Usted cuando cambia de trabajo le dan el pase también o no? Pero es así, señor. Esto no es un trabajo, es la escuela de educación. Yo estudiaba el acordeón. Sí. Y un día me pasé de estudiar con Maliano a estudiar con Crotti. Y nadie me dio ningún pase. No, por supuesto, eso es algo informal. La educación del acordeón es la educación informal. ¿Cómo informal? ¿Qué informal, señor? Es informal, no es la educación formal. Es lo más parecido a la educación que recibí en mi vida. usted tiene que traer ese certificado, porque si no, imagínese usted, yo no se lo digo como algo personal, sí, sí, pero usted lo puede anotar a Pablito en una, dos, tres, cuatro, cinco escuelas a la vez. Ah, bueno, fenómeno, entonces sí, sí. No, no, no. Usted si me acaba de decir que lo puedo anotar. No, es sí, una forma... Mejor, tiene razón. Sí, él va una cada día y no se aburre, pues se lleva mal con los compañeros. Ah, ¿viene con problemas de conducta? No, se lleva mal con los compañeros. Bueno. Por ejemplo, ¿qué tipo de...? Lo fajan. Ah, bueno. Le dan la salsa todos los días, señor. Pues... Salvo los de... Eso sí, con los de grados más chicos, ahí anda mejor. Porque a veces les pega a él. No, bueno, acá somos muy cuidadosos en eso. Ah, si cada uno... Se pelea solamente con los del grado de él. No, no, es, apenas vemos... Y como, por ejemplo, como en el boxeo lo hacen con el peso. Claro, tiene, sí, el mosca, el mini... No, pero eso no es acá, señor, en la escuela. Bueno, no importa, señor. No, no. Y... Pero bueno, usted tiene que venir también a la reunión de padres, porque vamos a estar todos los papis. ¿Los qué? Los papis y, la, y las mamis. ¿Qué es esto? ¿Qué vamos, es esto? Los copies y las manes. Pero, ¿a dónde me quiere invitar? A mí? ¿Pero cómo? ¿A dónde me quiere invitar? En la escuela. Tiene nombre decente, cuando quiera ir a algún lugar de eso voy solo. No voy a ir con usted. Pero usted no era una señora. ¿Eh? Ah. No, yo sé. ¿Qué familia? La señora se fue. La señora de Roberti. Sí, de Roberti. Sí, se fue. Yo ¿usted es de Roberti? No, no, no, yo soy Fasano. Ah, Fasano. Pobre niño. Fasano, mire, nosotros tenemos, hacemos la reunión de mamis y papis. Ajá. Y hacemos también una experiencia de convivencia. No, pero yo vengo a desinfectar el baño. Ah, bueno, no. Es por allá, entonces. Ah, bueno, qué sé yo. Y ese, pero igual, dígame, ¿una reunión de qué hacen? De mamis y de papis, todo porque... Yo no tengo hijos, pero ¿puedo venir? No, no puedo. Hacemos un encuentro que se llama Un Día en la Escuela. Ah, ¿un día solo? No, es un día en la escuela con los mamis y las papis y hacemos... ¿Y los chicos no se avergüenzan de sus padres? Para mí sí. No, no es para mí. Y sí, el hijo siempre se avergüenza del padre. No, ahora veo que los padres... Viene el padre, viene la madre, salí, no digas esas cosas que después me cargan. Ah, bueno, sí, no, no. Lo, el no niño siempre está avergonzado de su padre y de su madre. No, pero veo que ahora en las escuelas se invitan, por ejemplo, al padre. Hoy viene el padre de Roberti. No, y ¿cómo va a contar, hacer eso en una escuela? No. Va a contar de qué trabaja, tiene un trabajo. Bueno, hola niños, ¿qué tal? Hola, bueno, Roberti. Yo destapo cloacas. Y bueno, y entonces... ¿Quieren que les diga cómo hago? No, no, no es así. Bueno, pero por ejemplo... Pues todos los trabajos son dignos, señor. No tienen sí, por qué burlarse. No, yo no me burlo. Así el destapador de cloacas. No, usted destapa cloacas, entonces nosotros tenemos un argumento vivencial para hablar no, de... No, peor sería... Porque soy chorro, ponerle. Eso no. Sería malo. Yo bueno, soy, sí. Qué sé yo, dueño de un banco. Sí. En Chicago. Sí. Y eso no se avergüenzan, esos niños. No, le dice... No, no se avergüenzan. Ah, ah. No se avergüenzan. En cambio, se avergüenzan cuando viene un tipo que conduce tractores en Ucrania. Bueno, no, ¿por qué este en Ucrania? Es el argumento estalinista. Sí, sí. No, el conductor de tractores califica altísimo en una escuela primaria. Sí, señor. Es porque usted dice, es un héroe nacional. Ah, el papá de fulano trabaja de conductor de tractores, sí. No como vos, que sos claro, escribano. Sí, pero, claro. Bueno, también el tipo. Y bueno, sí. Qué sé yo. Hay bueno, oficios más vistosos para el dígame, niño. Dígame, Barton, ¿y qué día empiezan las clases? Creo que el 20 y pico. ¿El 20 y pico de qué? No, tengo la información. ¿Quién no, sabe? Exacta. El 29 de febrero. ¿De año febrero? Bisiesto. Año bisiesto. Sí. De febrero. ¿De qué? De febrero. ¿Qué es año bisiesto este? Es año bisiesto. Oh, qué desgracia. Encima. Es un día más de todo. Bueno, mire, útiles. Bueno, útiles se le dan la lista de útiles escolares para... ¿Cómo se le da la lista? Ahora se le entrega la lista, no veo como en muchos lugares. La escuela le da una lista de todo lo que tiene que comprar para todo el año. A ver, vaya diciéndome, porque... ¿Y si uno tiene algo del año pasado? Sí, lo puede usar. Yo tengo una goma del año pasado. Sí, lo felicito. ¿La conserva en buen estado? Sí, esta, mire. No, bueno. No me muestre todo lo que le voy a pedir. Si la conserva... Porque yo las traje. No me importa. Traje todo para ver si es reglamentario. Tiene que ser. Porque el año pasado yo compré una goma más grande para que le durara todos los años la primaria. Sí. Y no se la dejaron entrar. No, porque... Ahora me acuerdo de lo que pasó. Sí, claro. Mejor que no me lo hago acordar. Sí, no, era muy grande esa goma. Sí. Y era imposible borrar cualquier cosa. Tenía el tamaño de un sándwich. Claro. Era. La tenía que agarrar entre dos. Había que estar. Había que estar empujando para adelante, para atrás. Claro. Para adelante, para atrás. ¿Qué va a hacer? Y se rompía todo el cuaderno. Bueno, entonces dígame, ¿qué más? Bueno, en esta lista usted va a las librerías, a las papelerías, todo esto. ¿Qué lista? Dígame qué lista. Le arman ellos mismos. Léamela, ¿cómo me van a dar? Yo quiero que me lo diga usted, porque por ahí traigo algo y usted dice no. Ponele portagilé, no tiene que traer. No, eso no. Escuadra de 19 centímetros. ¿De cuánto? 19. ¿Por qué la escuadra viene de 19? No sé. El primero que me dice eso es usted. A mí nunca se me ocurrió medirla. Por otra parte, una escuadra se mide sola. Claro, ¿cómo le mide usted una escuadra? La agarra y le pone otra escuadra al lado. Con una regla la mide. No, ¿sabes qué? No sé, yo me compré una escuadra. Sí, ¿qué tal? De esas, de las transparentes, lindas, de apellido italiano. Sí. Y me vino con 19 centímetros y el 20, que es la punta, que venía mocho. Sí, no, el mocho y el cachafá no está marcado, o sea, no está escrito el 20, está 19. Usted tiene que medir una baldosa, ponerle que la mide punta. 20 centímetros, ¿y qué hace? 19 y le suma uno, la corre, pone el dedo. Ah, es muy difícil. Así se producen muchas imprecisiones. Yo conozco ingenieros que trabajan así y las casas se caen. Pero esto es para la escuela, tampoco vamos a... Las escuadras, si usted se pone exigente, están todas mal las que venden, están todas falladas. Sí, son de 86 grados, está, 93. Está raro. Todo el juego de geometría tiene que traer. ¿Y cuál sería? Este año vamos a empezar con geometría. Va a ser muy importante la geometría este año. Es el año de la geometría. Claro. El año pasado estudiaron botánica. Sí, fue nada más que botánica. Bueno, no es nada más. Ah, todo lleno de plantas, venía mi hijo al colegio. Es que es el año especial. No, nombramos el año. ¿Qué es este año? El año de la geometría. El año la geometría, que... sí. Geometría, señor. Entonces, vamos a trabajar con cuerpos, Entonces, eso no es geometría, ¿eh? Sí. Doctor. No, señor. Con volúmenes. Sí, todo. Todo. Las dimensiones. Aquí tengo, mire, todos los cuerpos humanos. No, bueno. La esfera, el cono, el cilindro. Muy bien. Todo. El icosaedro, el dodecaedro. Bueno, no, pero estos nosotros están los... El tetraedro. Sí, esas son las figuras. El hexaedro o cubo. Claro, el cubo. El cubo nosotros... Y la pirámide, bueno. El cubo... El prisma. Sí, el prisma. Prisma de distintas clases, ¿no? Sí, además sí, lo hacemos pasar de mano en mano. Sí. ¿Sabe la cantidad de microbios que tienen los cuerpos geométricos de los colegios? No, pero mire... Yo iba al colegio Avellaneda a traer unos cuerpos, le caminaban los microbios por la superficie de alumnos que... No, pero ¿sabe qué? Nosotros todos los años cuando terminan las clases... Los pegan una enjuagada a cilindro, ¿no? Los lavamos. Sí, sí. Los lavamos. Mire, todavía no empezaron las clases. Mire este cubo, lo limpiamos ayer. Ah, sí, sí. Acá lavamos el cubo antes de empezar. ¿Quién limpia el cubo? ¿El ordenanza o los mismos alumnos? No, acá. Cada uno se limpia su su propio poliedro. Acá tenemos el cubo que nos da el ministerio, está el cubo oficial. El Ministerio de Educación se encarga de mandar a cada escuela. Y este es el cubo con el que trabajamos. Van repartiendo los cubos por todos lados. Sí, señor. Tome, atajes este paralelepípedo. No, le dan. Escuela número 4. Llega el escribe porque se los afanan, señor. No, bueno, tenemos todo inventariado, sí, pero no porque. Sí. Mismo los mapas. Parece mentira. No queda ningún mapa en la otra escuela donde iba mi hijo antes. Sí. Por eso el pase le pedí. No había mapas. ¿Por qué? Entonces señalaban los chicos, tenían que señalar sin mapas, así nomás. Era para que el chico se exprese, para que desarrolle más la imaginación. No, pero si a ver, ¿dónde queda la ciudad de Salta? De Madrid. Sí, o Madrid. Acá, decía el niño. ¿Acá en dónde? Y donde él quería, porque no había mapas. No, pero... Y es una nueva manera de estudiar, que es que el niño mismo se va expresando como él lo siente, ¿no? No, pero no es como y lo para siente. Él, Madrid está acá. Pero no es así, porque Madrid... A ver, la ciudad de Salta que usted dijo. Sí. Ah, muy bien, Pablito. ¿Tan cerca de Madrid? Sí. No. Porque para él en su corazón está cerca. No. Eso es lo que vale. No es lo que vale. Además no tenemos mapas, ¿qué vamos a hacer? No, pues, ¿cuál es el Océano Atlántico? Este. No, pero usted lo tiene que dibujar. Si no tiene el mapa, puede ser una actividad para la casa. Conseguir un mapa, calcar, dibujarlo, llevarlo a la escuela. El Río Grande, este, debe ser grande. No es así, señor. Bueno, qué sé yo. No trabajamos así. Y tampoco. Bueno, entonces tenemos una geografía que cada alumno se va expresando. A nosotros nos gusta que el alumno se exprese, ¿no? Sí, pero no salen otras áreas. Buenas personas de aquí, unos burros, ¿no? Pero, pero muy buenos todos. Ahora, dígame, ¿existe también el mapa mudo? Ah, sí, el mapa mundi. No, el mapa mudo, que no tiene los todos los mapas son mudos. No tiene el nombre. Mire de que yo soy maestro, estuve mucho tiempo con los mapas y nunca me habló ninguno. No, está bien, pero... Salvo una vez, resulta que otro maestro me había dejado su casa a cuidar. Sí, no. Y, yo le digo... Y por ahí yo estaba por ahí, pasaba con una jarra de agua para regar los cuerpos geométricos. Y siento una voz que me dice... Flaco, me doy vuelta el mapa. ¿Cómo va a ser el...? El mapa. No ya, puede ser que... Hablaba el mapa y me dice... disculpame, dice... Soy el mapa, ¿no? Tiene la voz de Rolón el mapa. Sí. Y dice, me pica. ¿Me pica qué? Me pica. Rascame. Y dice, ¿dónde te pica? Y dice, ahí más o menos, dice, por Roma. Dice, un poco más abajo. Dice, ay, en Nápoles. Dice, ahí, un poquito más abajo, ahí. Ay, Mesina. Y ahí. Pero no es así, el mapa. Le digo que cuando me refiero al mapa mudo son los que no tienen indicaciones, carteles que el niño tiene que completar. Ay, bueno, es igual al que decimos. A ver dónde queda Salta. Y señala a cualquier lado. No, mire, bueno. Claro. Usted lo puede escribir al niño si trae toda esta lista de objetos. ¿Cómo tiene que venir vestido el niño? Bueno. ¿Un guardapolvo blanco? Sí. ¿O traje a raya? No. Esto es una escuela, señor. Acá es el guardapolvo reglamentario. Claro. Y muy bien. Después, ¿usted lo pasa a buscar después de la jornada escolar? ¿O va a venir un familiar o un encargado? No. Nosotros hacemos con otros padres una especie de, ¿cómo se llama? Un pool. Ahí está, un pool. Un pool. Un pool. Nos vamos a jugar al pool a la esquina. No. Y... uno solo los va a buscar a todos cada día. Como son 30 niños... Es ¿uno un, solo ve a todo el grado? Uno solo va hoy. Sí. Mañana va otro, y así una vez por mes vamos. Pero ¿y cómo se organizan para repartir a los chicos después en cada casa? Y todo cada eso? Uno lo deja en cada casa, así como dijo usted, nos organizamos. Bueno. ¿De qué otra manera se quiere organizar? No, bueno, pero... ¿Qué quiere, que lo dejemos a los chicos solos que vaya a cada casa? No, no digo no, eso. Señor. Pero tarda no, mucho señor. Tiempo en el... Sí, tardamos mucho, pero porque hay gente que no se pone de acuerdo respecto de dónde vivir. No, bueno, pero no puede ser eso. Se vive, el niño... Uno vive en Villa Urquiza... El otro en Lanús. Bueno, sí, bueno. Así como quiere que vayamos adelante. Pero si uno lleva a todos los chicos de por vez, cada uno de los niños... Pero es un día solo que tenemos que ir. Sí, usted. Y todos los otros 29 días no vamos. Va otro padre de otro alumno. Claro, pero los chicos se demoran mucho, todos los días, sí, en llegar, claro, a su casa. Claro, se demoran, porque el que lleva último, este muchacho, por ahí tiene que ir hasta Lanús y volver. Y claro, señor. Y vuelven a casa a las 10 de la noche. No, no puede ser. 11 de la noche. Y los chicos lo padecen todos los días. Después hay padres que no son tan cuidadosos o no se acuerdan bien. Y no, andan por ahí con los chicos ahí, pará que perdí la lista, dice. Y tocan cualquier timbre y dice, acá no, este pibe no lo conoce. No, señor, tiene que tener la autorización. O traen pibes de otros grados, ¿no? No, por eso le digo. Y a eso... veces te dejan bien y te dejan un pibe y dice, bueno, flaco. Aguánteselo. No, ¿cómo aguánteselo? Claro, que me vení con pretensión. Pero este no es el mío. Bueno, anda. No es así, señor. ¿Y cómo andamos de vacunas? ¿En qué sentido? En el único posible. Usted tiene que presentar el certificado de las vacunas del plan médico obligatorio. No, la verdad, a mi hijo nunca lo vacunaron. Nunca. ¿Cuántos vacunaron. Años tiene? 12 para 13. Sí, pero se comió un montón de... Sí. No, señor. Del calendario de vacunas. Uy, ahora que podemos... bueno, pero se las podemos dar todas juntas. No, no funciona. Sí, siempre se me fue pasando. Y sí, se le fue pasando, pero... Y ahora, bueno, que se dan todas. ¿No se pueden dar todas juntas las vacunas? Tiene que dársele a una en un lugar, otra en otro. No, eso comprendo. Y así, ¿no? No todas en el mismo agujero. No. Bueno, mire, yo lo anoto provisoriamente porque está en lista de espera. ¿Cómo provisoriamente? Por ahí mañana se recibe de ingeniero. No, bueno, y le digo. Dice anulado la anotación. Y el pibe estudió 20 años de gusto nomás. No, le digo. ¿Qué tiene que hacer? Sí, asaltar. Yo lo tomo. ¿Cómo de quién viene? No, lo tomo en lista provisoria porque nosotros en tercer grado no tenemos vacante. Quedó en quinto y sexto, hay vacante. ¿En quinto y sexto? Bueno, anótemelo en quinto. No, pero no le puedo pasar. Total, después el día de mañana, cuando tenga una vacante en tercero, el pibe lo va a hacer tercero y lo va a hacer mejor. No es que lo haga mejor, pero. Porque ya va a estar más canchero, más grande, lo va a fajar a todos. Sí, no lo puedo hacer eso, señor. Póngase en mi lugar, nosotros tenemos sí. que... Digo, ¿qué decía ahí? Digo, pero tenemos que dar respuesta al Ministerio de Educación, hay reglas que cumplir, ¿quién hay que es ocurrir? El Ministro de Educación, Filmus, ¿no? No. No, Filmus, no sé si es profesor en alguna escuela ahora, pero... Ah, bueno. No, es Bullrich es el ministro. No, bien. Bueno, entonces mañana le traigo todo. ¿Trae todos los papeles? Mañana le traigo todo. Escúcheme, sí. Esos chicos. ¿Qué chicos? Los que están ahí en la puerta. ¿Eso? ¿Quiénes son? ¿Son suyos o...? Sí, son de Roberti. De Roberti Tancredo y de Roberti Pablo. Muy bien, puede hacerlos pasar. Sí. Que los vamos a vacunar. Bueno, adelante muchachos, vayan pelando el brazo, que viene de vacuna la cosa. Pausa.